Bass and Drum con Around Like Bum Bum Bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de lunes. Hoy estamos a día 18 de mayo de 2020 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 20,9 grados. La humedad es del 66%. Algo de lo que puedes estar siempre informado si conectas la televisión local de Elche, si conectas en tu televisor Teleelche, pues ahí te aparece la temperatura en todo momento para que sepas el día, por cierto, fantástico que hace hoy. Además de eso, también puedes ver la radio en directo. La televisión conecta con los estudios de Teleelche Radio Marca, pues para que puedas ver, como te digo siempre, cómo se hace la radio en directo desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Además, pues bueno, ya lo sabes, 30 años en el 101.4, no es nada, ¿eh? 30 años llevamos informándote, poniéndote música, entreteniéndote durante muchísimas horas a lo largo del día a través del 101.4, es nuestro dial. Teleelche Radio Marca. Y por supuesto tienes la web teleelche.es, también tienes la app de Teleelche. Distintas maneras y modos de sintonizarnos, de poder escucharnos, en este caso, pues este programa que empieza ahora, que estaremos juntos hasta la una de la tarde, Entre Amigos. Un Entre Amigos que hoy recupera sección, sí, porque bueno, no sé si os habéis enterado, pero yo diría que sí, hemos entrado en la fase 1, por lo tanto, con todas las precauciones, por fin llega ya uno de nuestros colaboradores habituales los lunes, además, como es Rafa García, y nos viene a hablar pues de un sector que se ha consumido muchísimo estos meses de confinamiento, como es el sector de los videojuegos. A ver qué nos cuenta Rafa García. Además de eso, bueno, pues te comento que conectaremos a las 12 con el Ayuntamiento de Elche porque, bueno, van a hacer un brindis virtual por el 19 aniversario de la proclamación del Misteri de Elche como Patrimonio de la Humanidad. Y, por supuesto, también tenemos pregunta del día. Hoy queremos que nos cuentes, bueno, por fin hemos entrado en la fase 1. ¿Cómo lo vas a celebrar? Y esto me recuerda a cuando hacía el programa con mi compañero y queridísimo Eloy Lizerán. ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Qué es lo que más te apetece hacer? Come. Bueno, por supuesto, también te vamos a acompañar con un montón, espero que de buena música que te acompañe y que te haga pues sentir bien. Como este Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, que por cierto me he enterado hace muy poquito que ganaron el Festival de Eurovisión de 1997 con Love Shine a Light. Eso no lo sabía, bueno, me enteré ayer mismo, así que, bueno, pues nunca te costará sin saber una cosa más, dicen. Seguimos con música, ¿te apetece seguir escuchando música? Por cierto, que no te lo he dicho, pero puedes mandar tus... Mira, esto que está sonando es la del festival. Y bueno, si el WhatsApp del programa le viene bien despertar hoy lunes, pues podréis recibir esos mensajes. Tú inténtalo. Cuéntame, ¿cómo vas a celebrar esto de que hemos pasado a la primera fase? ¿Qué es lo que más te apetece hacer? Que se pueda hacer, desde luego, en esta primera fase de la desescalada. Me lo cuentas a través del WhatsApp, el 665-865-896450. Ya sabes que te leemos en directo y si mandas una nota de audio, pues que también la ponemos en directo. Aquí seguimos con más musiquita, la que nos gusta escuchar, como la de Belinda Carlisle. Shake inside, my heart's all tangled up, my tongue is tied. It's crazy, can't walk, can't talk, can't eat, can't sleep. Oh, I'm in love, oh, I'm in deep. 'Cause baby, with a kiss you can treat me to fairyland. With a touch I completely lose control. All that's left of my strength is a memory. Oh, oh, oh, oh, oh. I can't wait when I look at you. Wait, when you touch I can't speak. When I look in your eyes in your eyes, I can't wait. Eyes. Persuasive lips, the helpless heart just can't resist. The power, you know you've got a hold of me. You know you've got me where I want to be. Thank you.

pero voy a arreglar un poco la cámara antes. Vale, ahora. Es que como aquí lo tenemos que manejar todo, lo he hecho bastante bien. Sales muy mono en la tele, que lo sepas. Espera, espera, no tienes micro. ¡Hola, Rafa! ¡Hola, todo el mundo! ¡Buenos días! Buenos días. Qué ganas tenía yo ya de estar contigo y de estar con toda la gente que está aquí escuchándonos. Sí, qué alegría, porque a mí también me apetecía mucho ir retomando un poquito alguna de las secciones del programa. Y como ya hemos entrado en la fase 1, yo creo que ya venir con todas las precauciones posibles, ya se puede venir a hacer secciones. Y una de ellas es la de los videojuegos, Rafa. Sí, algo sí, que sí. Yo creo que ha sido de lo más consumido, sí. Aparte de Netflix. Y demás, de hecho, fíjate tú, los videojuegos han batido récord y ha habido juegos que se han convertido en una pieza clave para gente, para poder jugar y poder comunicarse. De hecho, hoy, prácticamente en la sección de videojuegos, lo vamos a dedicar a un videojuego. Vamos, que te digo yo que ha reventado todos los récords y que ha tenido un éxito que yo creo que ni su propia compañía decía que iba a ocurrir. Se lo creía, ¿no? Venga, ¿no? Pues ¿qué comenzamos, te parece? ¿Empezamos? ¿Si venga, la pues escasez de Animal Crossing, New Horizons en Japón dispara el precio de New Leaf. Pues a ver, el juego del que vamos a hablar es nada más ni nada menos que el juego de Animal Crossing New Horizons, que es un juego de Nintendo Switch que se dedica a tú crear tu propia isla, poder, a lo mejor, que te digo yo, pues dedicarte a plantar, a, yo qué sé, cosas de agricultura, a cazar bichitos, no sé, al final es una cosa de ir decorando tu propia ciudad, sí. Poder ir a ciudades de otra persona. Entonces, este juego se ha convertido en el boom, o sea, creaste de tu ciudad ideal de esta cuarentena, tal cual. De hecho, ha sido ya que no tan podíamos grande, salir, íbamos virtualmente a las islas de tus amigos. Fíjate. De hecho, luego poquito a poco iremos hablando de todo lo que se ha hecho con este videojuego, porque ha sido un exitazo. De hecho, como hemos dicho, en Japón se ha disparado el precio del juego porque, claro, ha habido tanta escasez porque todo el mundo quería ese juego que su precio se ha multiplicado en la reventa. ¿Sabes? Ha sido increíble. De hecho, esto ha ocurrido también en Estados Unidos, que en Estados Unidos tengo que decir que ha sido donde más boom ha habido en esto de los videojuegos. ¿Sabes? Ha sido una subida increíble. En todos los demás lugares ha estado bien, pero en Estados Unidos se ve que han dicho, mira, cogemos videojuegos y no salimos de allí en 1000 años, te lo digo tal vale, cual, ¿eh? Vale. Ha habido una subida increíble. Y con este juego, te digo yo que ha habido mucha gente así muy picarilla que se le ha ocurrido de hacer ciertas cosas y está ganando bastante dinero con este videojuego. Siempre hay algún sector, en las crisis siempre hay algún sector que se beneficia de ello, ¿eh? De hecho, prácticamente el juego ha alcanzado incluso precios de $92, que la verdad que es una locura, porque el juego realmente valía 23. ¿Sabes? Entonces, claro, la cuestión lo han vendido y lo han triplicado por su valor. Y ahora vamos a hablar sobre cosas que han hecho en el juego, porque como hemos dicho, es un juego donde tú te creas tu propia casa, tú te creas tu propia isla, tú te creas tu propio ecosistema, y entonces allí puedes estar felices con tus vecinos sin miedo, pues, a que te puedas contagiar. Hasta lo que tal sea. Punto que un fan celebra su boda cancelada por el coronavirus en Animal Crossing, pues New Horizons. Sí. De hecho, lo que hizo fue, en su isla, invitar a toda la gente que tuviera Nintendo Switch y se casó con el juego. Sí, fue increíble. Como con su avatar, ¿no? Con su avatar, cada uno iba con su avatar, y entonces cada uno, pues, iban todos y se casaron en el juego. De hecho, ha ocurrido tanto, ya ha sido tanto el boom, que ha habido gente que ha celebrado hasta su graduación. ¿Sabes? Y entonces tú ves un montón de vídeos, o sea, es de un montón de gente que se ha comprado el Animal Crossing para ir a su graduación. Claro. O sea, era como muy, muy random todo, ¿no? O sea, es de hecho, se hizo incluso Trending Topic la cosa de eso, ¿no? Que decían, escucha, me voy a comprar esto, necesito este juego, porque me voy a graduar, todos mis compañeros tienen el juego, vamos a hacer una graduación allí. Hombre. Y no me puedo graduar si no tengo el juego. En tiempo de pandemia es una forma de socializar, porque no se puede hacer de otra manera. De hecho, al final... Estás conectado, al fin y al cabo. Estás conectado, al final juegas en, pues, en las islas del otro, uh-huh. te vas a la otra isla. Ya ha sido, yo creo, una manera de sociabilizar con la gente con un juego que tiene como una ambientación muy cookie, muy desenfadada, muy divertida. Y yo creo que un poquito la gente lo que quería era eso. Quería historias que no te comieran mucho la cabeza y encima que pudieras relacionarte con sí. gente. Al fin y al cabo salías a un mundo virtual que al ser virtual y tú te lo creas, pues lo creas a tu imagen, a tu gusto, tu semejanza, como a tu tú quieras. Gusto. Y tal como estaban pasando, o como está pasando todo lo que pasa, mejor hacerlo de manera muy happy, muy bonita y por lo menos cuando entras en el juego, intentar... Claro, despreocuparte un pelín. Claro. Y yo creo que eso ha sido el punto, ¿no? Que la gente ha encontrado maneras divertidas de reunirse y de hacer incluso hasta negocio, porque en la siguiente vamos a hablar de una empresa de artículos para el hogar abre consultoría de diseño de interiores para Animal Crossing. Pues sí, pero es que no te vayas a pensar, por porque favor. Han abierto un montón de empresas. Vamos a empezar con esta. Y o es sea, que esto ya... es como que me compro una casa, en este caso te estás comprando una isla, una ciudad, y ellos te asesoran de cómo diseñarla, amueblarla, ¿no? Claro, es en plan, tú tienes tu casa, pues cómo hacer que tu casa pues tenga tu espacio chic, sí. que te guste, que se acople un poquito a ti. Y la cuestión que los diseñadores de interiores de Olivia's pues han ofrecido sus asesorías de una hora y visitas posteriores para dar consejos a sus clientes. La empresa pues es británica y es eso, ¿no? Pues al final publicó una noticia en su página web y los jugadores pues pueden contratar a un diseñador de interiores profesional para que vaya a su isla y a su casa virtual pues para ofrecer un poquito de ayuda a la hora de construir por su hogar y cómo quieren que se adapte a ellos. La cuestión es que pueden ayudarte a transformar pues, el espacio ordinario de tu juego pues, en algo que te guste un montón. Uh-huh. De hecho, pues el servicio de asesorías iniciales duran aproximadamente, como hemos dicho, una hora, pero podrían ofrecerte también datos de contacto para visitarte en un futuro para ver cómo van las cosas. Y si quieres, pues ya que te ponen la casa, pues ¿por qué no vamos a la ciudad? Venga, bien. Entonces, la cuestión es, cuesta 40 libras la hora, que me parece bastante carillo. Sus servicios son caretes, ¿eh? Sí, sí. Y de hecho, es que no ha habido más. Es que hay un montón de cosas. Como es una isla muy grande, en el juego lo que te tienes que hacer también, para que tu isla sea bonita, eliminar las malas hierbas. Entonces, claro. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha habido gente que ha creado también, claro, como tu isla es muy grande, un servicio de jardinería. Que yo me quedé increíblemente. O sea, pero claro, entonces lo de la jardinería es gente, como eso te lleva mucho tiempo, pues tú contratas a gente para que te elimine las malas hierbas. Porque, por lo que me imagino, también pagas. Pues claro, obvio, obvio, obvio, obvio. Claro, porque tú imagínate, eso es un trabajo muy grande. Entonces, es una empresa que ha surgido a través de ahí y entonces lo que tiene jugadores que se dedican a ir a quitar las malas hierbas de una isla. Porque claro, mantener una isla bonita es bastante complicado. Pero es que no hay más. En el Animal Crossing hay como una hortaliza que se está convirtiendo en trending topic y es la hortaliza más cara de todo el mundo. Y hay ahora un tráfico ilegal de nabos en el Animal Crossing. Parece cachondeo, pero los nabos en el Animal Crossing... ¿Hay tráfico de nabos? Hay tráfico de nabos en el Animal Crossing. Pero oye, nabos virtuales y nabos de verdura, hombre, no vamos a ser mal pensados. Pero sí, hay tráfico ilegal de nabos en el Animal Crossing. Fíjate tú... Estamos muy mal. Sí, sí. Lo que puede pasar en este juego. Lo que yo entiendo de esto es que... como hasta ahora que ya se puede empezar a salir un poquito, estos dos últimos meses de confinamiento total, los que se han metido en este juego, al final yo creo que a alguno le creará un poco de adicción, ¿no? Porque ese mundo virtual que te has creado tú mismo, en el que además hay gente conocida o amigos que tienes ahí dentro, es como tu mundo ideal. De hecho, fíjate salir tú... Salir de ahí para muchos igual es un poco plof, ¿no? Era un poco complicado. De hecho, ha sido... vamos, un exitazo. Incluso se hizo viral una noticia que el Yabu, el actor este del Señor de los Anillos, le pidió por Twitter a una chica que decía que tenía muchos nabos en su isla y le dijo el Yabu si podía ir a su isla a coger nabos porque necesitaba. Y la chica lo invitó, se hicieron fotos y todo esto. Los nabos no lo he entendido muy bien. ¿Por qué se convierte? Porque los nabos al final, si los cambias a monedas, te dan muchas monedas y entonces te puedes hacer rico rápidamente. Sí, vale. Entonces al final tú coges esas cosas, pero luego las vendes y consigues dinero muy rápidamente. Vale, entonces el Yabu le dijo, oye, sé que en tu isla hay muchos nabos, ¿puedo ir a coger? Y entonces la chica le dijo, pues claro, hombre, como que no. Y entonces pues nada, estuvo con el Yabu, se hizo fotos y fue trending topic y todo eso, porque ha habido un montón de gente que ha jugado este juego. Y aparte yo creo que es como dices tú, es una manera de poder volver a tu rutina, medianamente tu rutina, entre comillas, a través del juego de una manera, pues esa. Pero no es una rutina real. No es una rutina. A ver, real, yo no me monto un espacio como ese ni para hacerlo como mi rutina habitual. Todo lo contrario, me monto un mundo de fantasía y como me dé la gana. Y tú ahí. O no. Tal cual. Pero sí que es cierto que al final ha sido una herramienta muy buena para que. El contacto. Para el contacto, para que la gente no pierda. También ha habido una cosa que ha sido muy original a la hora de que han planteado un montón de cosas distintas. Cada vez, como el juego te daba mucho pie a que tú pudieras hacer lo que tú quisieras, se han creado muchas iniciativas muy divertidas. De hecho, se han creado como concursos dentro del propio juego, que luego se han puesto por Twitch. No sé, ha habido cosas muy chulas, muchas iniciativas y muchos retos que la gente ha hecho, y yo creo que les ha ayudado un pelín a que esto de la cuarentena pues a lo mejor se le haya hecho un poquito más fácil. La verdad que sí. De hecho, incluso si quieres vamos con la siguiente noticia que también me ha parecido muy divertida. Sí, te leo el titular. Sí, sí. Beta publica una guía para llevar una vida vegana correcta en Animal Crossing también. Sí. En Animal Crossing. Sí, sí, yo hoy he traído todo. La organización animalista responde a aquellas cuestiones éticas que puedan surgir en el juego. No te digo yo que hay que ir a vivirse al New Horizons. Te puedes hacer vegano, te puedes hacer tú lo que tú quieras allí. Y yo con el Mario Kart. De la y Wii. Tú con el Mario Kart. Tú con el Mario Kart. Bueno, en la Wii hay un Animal Crossing que si quieres también te lo podrías pillar. Pero hay más gente o no, voy ese a estar no, sola. Ese no, vas entonces, a estar sola, no, vas a estar sola. La cuestión que Art, o sea, por ejemplo, ha ayudado a promover también mucho el arte. Ha habido también museos que incluso han utilizado Animal Crossing como algo pedagógico para de alguna manera a lo mejor dar visitas virtuales. No sé, quieras que no, pues por ejemplo PETA ha utilizado esto pues para llevar una guía vegana para que tú puedas llevar que tu avatar sea súper vegano y esté 100% con la naturaleza. Luego museos han hecho visitas virtuales donde había una persona de verdad, o sea, es que sabía sobre el mundo de los... Por ejemplo, había uno que era de fósiles, que se lo podríamos decir a Inara. También, que tengo ganas tenían de que ahí una... O sea, tenía ahí su isla y entonces como había bastantes objetos con cosas de dinosaurios, entonces ellos como creaban visitas guiadas que tuvieran que ver con los dinosaurios. No sé, eran ciertas cosas que me parecen muy chulas porque han habido iniciativas muy diferentes, sí, que incluso no era culturales. No era solo jugar por jugar, claro. Estar ahí como haciendo una vida social sin más, no. Ha habido iniciativas muy importantes para el momento en el que estamos viviendo. Yo creo que ha ido el juego un poquito más allá. Entonces, esa quizás libertad... Quizás se creó con el objetivo de pues estar unidos así jugando en un mundo virtual y después han ido surgiendo esas iniciativas. Y de hecho, al final, por eso quería dedicar hoy toda la sección Animal Crossing, porque es que ha sido increíble el y nos juego, ha dado... ¿no? Un montón de noticias súper divertidas, así que ya sabéis, si queréis pues podéis pillar el juego de Animal Crossing, crear vuestra isla perfecta y oye, y poder comunicarte con gente pues a través de la consola, que también está bien, que también bien. Está bien. Además, sí, muchas veces hemos dicho que hay gente que no se levanta de la silla, que está todo el rato jugando, que no sale a la calle. En este momento se puede salir menos, aunque ya se puede salir, eso sí, para los jugones han tenido su excusa perfecta. Había alguna gente que decía que vivíamos preparados para este momento, ¿sabes? Aunque también te digo que no es lo mismo que hagas algo porque a ti te da la gana, porque tú quieres, a saber que lo hago porque es que no puedo hacer otra cosa. Yo, no puedo salir, tú, no puedo... yo que soy jugón y demás, no he jugado tanto. He jugado muy poquito y me he dedicado más a hacer proyectos chulos que tenía en mente y me he dedicado en cuerpo y alma, que luego hablaremos porque tiene que ver un poquito con el mundo de las escape rooms. Y me he dedicado ahí a hacer proyectos muy chulos, así que nada, luego hablaremos también de ello. Un poquito de las escapes. Ahí, del mundo de las escapes. Y con esto pues terminamos lo que es la sección de videojuegos. Solamente lo más seguro que en las posteriores semanas seguiremos hablando de Animal Crossing, porque Animal Crossing ha sido increíble. De hecho, ha habido una mujer que llevaba jugando Animal Crossing desde hace un montón de años. De hecho, se tiró jugando en la partida un montón de tiempo. De hecho, llegó el contabilizador, ¿sabes? A ya no subir más de todas las horas que había jugado, que era increíble. Y la gente de Nintendo, por agradecerle el que había jugado tanto a su juego, le han metido dentro del juego como un avatar, como un avatar, ciudadano que está allí, como ¿no? si fuera un muñigote. Como entonces, si fuera un al final, de... como si fuera un personaje. Allí todos los tus vecinos son animales. Eso es importante. Que son animales antropomórficos, ¿sabes? Es en plan antropomórfico, pues para a lo mejor un zorrito con que sabe hablar y que va a dos patas, un gatito, un pato, etcétera. Vale. Entonces, pues hicieron ahí a su personaje y la mujer estaba súper contenta. Mira, qué bien. Oye, me has hablado esta mañana, terminamos con el con los videojuegos ya y dentro de un ratito empezamos a hablar de Escape Room, que tú esta mañana has celebrado que ya habíamos pasado la fase 1 y te has ido a una terracita. Me he ido a una terracita, cuéntanos. Tengo que irme. Y tengo que decir que en un principio era escéptico, pero tengo que decir que el chico lo ha llevado súper bien. De mi casa aquí he estado viendo un montón de bares abiertos y demás, y he visto que se está llevando el control muy, muy a rajatabla, y eso es muy de agradecer, porque tanto la gente estaba respetando su turno para no, para no estar todo el mundo apelotonado. Y por otra parte también he visto que los comercios, pues ya te digo yo, pues en la cafetería lo primero que hacían, desinfectarte absolutamente todo delante de ti. Luego, por ejemplo, saleros y cosas así ya no hay, te lo dan todo individualmente. Mm. Las servilletas también te la dan individualmente porque no puede haber servilleteros. No hay servilleteros. Y ese tipo de cosas. Y me he sentido muy, pero que muy, muy, muy cuidado. Y fíjate que yo era de los que tenía miedo y decía, es que tengo miedo de que a lo mejor la gente se apelotone, que haya tal. Pues no, la verdad que todos hemos sido muy cívicos. Y en cuanto a la vajilla, cubertería, cristalería, todo esto, los bares, restaurantes tienen que tener un lavavajillas. Están obligados, creo, a que todos se laven lavavajillas. Y decían que si teníamos lavavajillas era mejor lavarlo todo en lavavajillas que a mano. Vamos, tú en tu casa da igual, claro, porque son pero en lugares públicos pues se lava todo en lavavajillas, por lo tanto el bicho no sobrevive. Y aparte, que lo que te digo es que es eso, todo está muy cuidado, nada más llegar tú me lo han desinfectado todo. Entonces yo me he sentido muy seguro. Yo he sido una de esas personas que he estado en mi casa prácticamente, no me he movido prácticamente nada, porque quieras que no, pues he hecho lo que me han dicho y tal cual. Y tenía un poco el síndrome de la cabaña. No sé si sabes qué es eso del síndrome de la cabaña. El que me pasó a mí el lunes, te lo digo. Yo el lunes lloré dos veces antes de llegar al trabajo, y yo venía la mar de contenta, volvía al trabajo. Pero tenía la sensación de... Uf, tenía mucho agobio, estaba como con un poco de pánico. No esperaba que reaccionara así, porque de verdad que no tenía miedo consciente, al menos. Claro, yo por ejemplo supe que era el síndrome de la cabaña porque Iker Jiménez, yo lo escucho mucho a ese hombre, y comentó un poquito que él sufría este síndrome, y ese síndrome lo que quiere decir es como que tú a lo mejor en tu casa estás tan tranquilo, tienes todo tan acotado y tienes todo tan perfecto, que te sientes seguro, que cuando sales fuera tienes miedo al contacto con otra gente por miedo al contagio, y también tienes miedo a cualquier cosa, ¿sabes? A moverte por si te puede pasar cualquier cosa. Y al final lo que decía, tenemos que luchar un poquito contra eso, porque tenemos que darnos cuenta de que la vida al final tiene que seguir para adelante, y obviamente si tú sigues las pautas, que te van dando y todos seguimos las pautas, esto no tiene por qué ir a más. Uh-huh. Claro, todos es tenemos verdad. Que ser respetuosos y todos tenemos que saber más o menos dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y eso solamente es pues con precaución, lavándonos mucho las manos mucho, y mucha higiene. Sé que ahora hay ganas de ver a los yayos, de ver a la familia, de ver a los amigos, nada de contacto, o sea, os podéis ver. Podéis reuniros, como tú, claro, en una terracita o en una casa, pero hay que evitar el compartir, el darnos la mano, el darnos un besito, el darnos un abrazo, claro, que sé que hay ganas, pero hay que intentar evitarlo. Y sobre todo, yo me imagino esos yayos que van a ver a sus nietos desde hace tiempo, lo primero que querrán es achucharles. Hay que intentar evitarlo. Así que si todos hacemos un poquito todo lo que se debe hacer, o mucho, vamos a seguir avanzando, vamos, súper bien. Y lo vamos a conseguir. Y al final es lo que te digo, a la gente tenemos que animarle que con, ¿sabes?, con, pues eso, con cuidado y demás se puede seguir haciendo cosas. Y yo tengo que decir que ha sido una de las primeras veces que he salido fuera y me he sentido súper a gusto, con unas ganas, no sé, de verdad tenía, sí, digo, me apetece seguir andando, y no parar, la cuidado, verdad. Cuidado, que como ya puedes moverte, claro, por claro, toda la provincia, a ver dónde vas a llegar. Fíjate andando, que llego andando, yo hasta Santa Pola andando. Ganas de pasear por la playita también ahí, ya te lo digo. Mira, me hablabas del Animal Crossing, estas islas sí, bonitas, sí, sí, y yo pues mira, pues digo, pues vamos a poner la isla bonita, pues porque sí. Y a ver si nos da tiempo antes de las 12 hacer la sección de las Escape Room, porque a las 12 conectamos con el Ayuntamiento de Elche para escuchar el brindis virtual por el 19º aniversario de la proclamación del Misteri d'Elx como Patrimonio de la Humanidad. Te lo vamos a dar aquí en directo, ¿eh? Where I Pues pasamos de la isla bonita, esas islas bonitas que se han creado tanto en el Animal Crossing que nos contaba Rafa García, pues a ver qué nos hablas de las escape room, porque ir a las escape no se puede ir. No se puede ir a las escape room, no se puede ir, pero tengo que decir que durante este confinamiento también la comunidad escaper ha estado ahí como muy a tope y han hecho un montón de iniciativas súper divertidas que os quiero traer aquí. Venga. Porque quieras que no, puede estar muy bien. Lo primero es que han salido un montón de escape virtuales que tú puedes jugar con tus amigos y demás, y es una opción súper maravillosa para poder jugar con tus amigos. De hecho, yo he celebrado cumpleaños y hemos estado haciendo escape room virtuales, porque existen escape virtuales para hacer uno solo, para hacer en compañía, que unos hacen una parte del juego y otros hacen otra. Hay otros juegos de escape room que también es importante la comunicación, porque uno tiene una parte del puzzle y otro tiene otra parte del puzzle o de la prueba. Entonces, han salido salas muy chulas y os voy a recomendar algunas, ¿vale? Hay una de Illusion Escape Room, que se llama Un extraño cargamento, que es súper divertido y te digo yo que dura más o menos alrededor de una hora y media. Y puedes estar con tus amigos perfectísimamente jugando. Y es una iniciativa completamente gratuita. Vaya, en fin. Entonces, te metes también, hay otra que se llama Cazadores de Escapes, que también tienen cuatro juegos distintos, cuatro, que la verdad que es unos blogueros súper majos madrileños, que desde aquí les doy las gracias y yo soy súper amigo suyo, y han hecho cuatro juegos súper divertidos que puedes jugar. Solamente te metes en su página, cazadoresdescapes.com, y son juegos completamente gratuitos que tú puedes jugar, y son cooperativos, que tú puedes jugar con tus amigos. Sí. Y puedes jugar a través de streaming. Entonces, pues, ¿qué te digo? Genial. Yo, te pones a través de Google Meet, de Skype, de Zoom, de lo que queráis, y allí pues os ponéis todos, y mientras estáis haciendo la escape room, pues os divertís y demás. Entonces, esa es una iniciativa que os recomiendo encarecidamente. Luego también hay otra que se llama Apocalipsis Higiénico, que fue la primera escape room virtual que salió, que es así un poco divertida y va sobre el boom que tenía la gente con esto del papel higiénico. O sea, no sé si te acuerdas que al principio de la cuarentena la gente le daba por el papel higiénico. Que no pues, entendíamos. Y al final no ha sido para... Es como cuando parecía que venía el fin del mundo y los supermercados, yo iba a comprar y decía, pero ¿y la comida? La gente estaba loca y nos hemos dado cuenta que nos hemos pasado tres pueblos en ese sentido. Sí. Pues el papel higiénico, ese juego, te lo digo, es súper divertido. Se llama Apocalipsis Higiénico. Y tal cual, ponéis Escape Virtual, Apocalipsis Higiénico y os sale. Además, todas estas iniciativas, o incluso ponéis Escape Virtuales y hay un montón de directorios y podéis elegir las que queréis. En este confinamiento ha habido más de 200 escapes virtuales. 200 propuestas. Distintas y encima todas gratuitas. Entonces, si no tenéis nada que hacer, podéis ir a estas escapes virtuales, os metéis, buscar directorios, buscar cualquier cosa y allí habrá. Nosotros los gatomantes tenemos que decir que también tenemos un escape virtual que se llama Agente Felino, luego se llama El Crimen de Navidad. Pues bueno, os metéis también en Gatomantes Escapers. El Crimen de Navidad. Sí, es que ese ya lo hicimos hace un montón de tiempo, pero lo hemos adaptado un pelín. Y luego también un escape book de estos que también te lo puedes descargar y puedes jugar completamente gratuito. Todas estas iniciativas han estado súper chulo, entonces a toda la gente que nos gustaba las escape room, pues nos han quitado un poquito como ese mono que teníamos de hacer escape room. Son muy divertidas y aparte que es eso, puedes compartir con gente que tú quieras, te pones, lo hacéis juntos y a ver, sí que es verdad que no es lo mismo que hacer un escape virtual en sí, pero te quitan un poquito. Pero tampoco es lo mismo celebrar una boda en el Animal Crossing que hacerla en realidad, Pero ahora han surgido otras iniciativas que han surgido hace muy poquito, Escape Room en streaming. ¿Qué quiere decir? Que tú a lo mejor contratas pues uno de los servicios. De hecho, han salido una que es de Harry Potter, otra de Perseguir un Asesino, otras incluso Escape Room, que lo que han hecho ha sido adaptarse al esto del mundo 2.0, y entonces tú puedes jugar puedes jugar la sala a través del Game Master. Entonces el Game Master va jugando y tú le vas dando orden. Apunta aquí, haz esto, haz lo otro. Y tengo que decir que son iniciativas súper divertidas. Nosotros hemos podido jugar 4 juegos de streaming, 4 propuestas completamente distintas, y tengo que decir que aunque en un principio la gente iba con un poco de miedo porque no sabía cómo iban a hacer esto, las escape room en streaming llevan siendo un exitazo en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa también ha sido un exitazo, y ahora están aterrizando un poquito aquí con esto del confinamiento aquí en España. Y tengo que decir que han surgido iniciativas muy divertidas que os recomiendo encarecidamente. Además, no son muy caras y pues eso es una manera estupenda de estar pasando, pues que te digo, 90 minutos, 60 minutos, claro, con tus amigos, y hay una persona a través de su ordenador pues que te propone pruebas, iniciativas o lo que sea. Y tengo que decir que son muy, pero que muy recomendables. Si algo ha hecho este confinamiento es agudizar la imaginación de muchísimas personas. Lo hemos visto en redes sociales, es bestial. El ingenio de muchos en esta cuarentena, de esos vídeos que están saliendo por ahí, que a mí me tienen algunos de ellos loquilla, porque son muy originales. Son muy originales. Y luego pues también el ingenio de poder adaptar el mundo virtual o al mundo virtual, pues todo lo que está pasando, como son las escape room, que dices, además gratuitas, me parece súper importante hacerlas gratuitas. Y luego pues el Animal Crossing, como hemos hablado, que ha sido bestial también. Sí. Y tengo que decir, porque al final son iniciativas muy chulas, y la versión en streaming, sí que es verdad que no son gratuitas, es así que es verdad que tienes que ir pagando un pelín, pero creo que han sabido captar la esencia de los juegos y ponerlas. De hecho, hace poquito estuve probando una ayer en la que nosotros éramos como unos psicólogos, unos psiquiatras, que y había como un asesino al lado nuestro, que era el Game Master, y entonces teníamos que interactuar con él con cosas que nos daba una página web, interactuar con esa página web, y escucha, es que estuvo de... O sea, me pareció una iniciativa tan chula, de verdad que... fue un punto de decir, he jugado una escape room de verdad desde mi casa. Fíjate. Entonces al final se están reinventando y están haciendo cosas muy chulas. Y aparte de esto, pues han salido un montón de iniciativas súper chulas, pues a través de conocer a los dueños de sala, a través de Instagram y un montón de cosas. En definitiva, también es intentar sobrevivir a todo esto. Sí. Y aparte de lo que te digo, y creo que lo están consiguiendo. Creo que lo están consiguiendo, y creo que esa es una vía que no se estaba explorando y que es muy interesante. Y ya solamente para terminar... ¿Y quién dice que no se quede también? Yo creo que se va a quedar, ¿eh? Yo creo que se va a quedar. Aunque ya se pueda volver a salir y a ir a las escape, bueno, ¿quién dice que no se quede también esa manera de jugar? Sí. Yo, de hecho, todas las escape de streaming que he hecho, jugaría absolutamente a todas. O sea, creo que han sido iniciativas muy divertidas, estaban a un precio muy asequible, que era unos 10 euros cada una, más o menos. Que 10 euros, ya ves tú, prácticamente no es nada, es lo que te irías en irte al cine o irte a tomarte algo. O las cervezas. Y en la o lo que fuera. Y creo que es una iniciativa muy chula, así que os lo recomiendo. Y ya solamente me queda decir pues que yo en esta cuarentena pues me he dedicado a renovar nuestra página web. Venga. Hombre, de gatomantesescaper.com, que está súper bonita, está ahora con un diseño súper zen, así que os recomiendo que os metáis en gatomantesescaper.com. Podéis también jugar a nuestros juegos, y también podéis ver los podcasts que hemos hecho, un montón de podcasts sobre Escape Room, y allí está toda la información y os podéis meter. Y solamente me queda decir que también nos sigáis tanto en Facebook como en Instagram buscando Gatomantes Escapers. Y con eso ya un poco más terminamos. Te puedo decir, porque ya nos tenemos que ir ya comunicando con el ayuntamiento. Rafa, la semana que viene más, ¿no? De la semana que viene más, y ya tengo yo muchas ganas de estar hablando con vosotros. Vaya que sí. Gracias, Rafa.

to dust. Playing house in the ruins of us. Running back through the fire when there's nothing left to say. It's like chasing the very last train when it's too late. Too late. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken chains. You can't feel anything. Gracias a todos y a todas. Presidente, miembros del patronato, compañeros de la corporación, mestre de capella, en definitiva, buen día a todos, amigos y amigas. Os ruego que antes de que comencemos silenciemos todos nuestros micrófonos, eso nos permitirá entendernos mejor. Secretaria autonómica, ahora te veo, ha habido un momento en el que te había perdido. Buenos días, secretaria autonómica. Me alegra veros y me alegra saber que estáis todos y todas bien. Agradezco de corazón que hagáis un paréntesis en vuestras obligaciones cotidianas y que dediquemos unos minutos a conmemorar esta feliz efeméride para nuestra ciudad que viene representada por el 19º aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Misteri y más todavía en un momento tan difícil, tan extraño como en el que vivimos, totalmente condicionado por la epidemia y por sus consecuencias en todos los órdenes. Gracias a todos y todas por vuestra presencia, por vuestro tiempo y por vuestro interés al estar aquí. Antes de comenzar, me gustaría que el señor secretario, al que estoy viendo aquí en pantalla, diera lectura a la carta que, con motivo de este aniversario, nos ha dirigido el señor ministro de Cultura, don José Manuel Rodríguez Uribes. Señor secretario, por favor. Buenos días a todos. Procedo a la lectura de la carta. Apreciados alcalde, presidente, miembros del patronato, entre las numerosas expresiones del patrimonio etnográfico que hay en España, pocas contienen tantos valores culturales como el Misteri o Festa de Elche. El Misteri o Festa acumula valores estéticos de gran relevancia, valores históricos de notable importancia y, en efecto, valores etnográficos de similar trascendencia. Y además de estos valores, es expresión identitaria, sentida de toda una colectividad, la de los ciudadanos ilicitanos. Los valores estéticos del Misteri son inigualables. La representación escenográfica que tiene lugar cada año el 14 y el 15 de agosto es uno de los grandes espectáculos teatrales que se representan en España. El drama sacro en dos actos, con su compleja tramoya, es un espectáculo único que enriquece la tradición dramática de nuestro país. Mayor valor aún tiene el misterio desde el punto de vista musical, con melodías originadas a lo largo de varios siglos desde la Edad Media y con gran cantidad de cantos polifónicos cantados a capela. La música de la festa es una obra cumbre de la música española que cada año se repite gracias a la capella del misterio. No menor es el valor histórico del misterio, un espectáculo que en parte es de origen medieval y en parte se desarrolla en el barroco. Es un testimonio vivísimo de la cultura popular y de la liturgia religiosa. Pocas veces se tiene a la vista un trozo vivo de historia cultural y el Misteri nos lo muestra con una riqueza y una frescura tan espectaculares como conmovedoras. Pero quizá todos estos valores, que por sí solos son sobresalientes, se queden en un segundo lugar si a continuación destacamos su valor etnográfico. La festa es la festa de todos los ilicitanos, es el elemento más identitario de la ciudad de Elche y lo es gracias a la participación de todos los ciudadanos en su realización y en su contemplación. El Misteri sigue existiendo y tiene gran pujanza porque los ilicitanos acuden cada agosto a contemplarlo, a participar y caída la noche al desfilar ante la Virgen Muerta. Es una representación colectiva que durante 2 días, más el del ensayo general, moviliza a todos los ciudadanos de Elche. No es extraño que durante la Segunda República la Administración reconociera y otorgara especial protección al misterio, como más tarde, a final de siglo, lo hizo la UNESCO. La festa es uno de los bienes etnográficos más representativos de la Comunidad Valenciana y de España, y merece ser valorada y conocida. Nos emociona y nos vincula. Cohesiona a todos los ilicitanos más allá de sus convicciones o creencias. Gracias, querido alcalde, querido Carlos, por invitarme a escribir estas palabras en unos tiempos difíciles para todos, que sin duda superaremos, volviendo a disfrutar del misteri, una joya de nuestra cultura y de nuestra historia. José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte. Muchas gracias, señor secretario. Le agradecemos al ministro su interés por participar en este acto de celebración, conmemoración del 19 aniversario de la Declaración de Patrimonio Humanidad del Misteri. Y ahora, para comenzar, tomará la palabra el presidente ejecutivo, don Francisco Borja. Paco, presidente, cuando quieras. Sí, inmediatamente. Gracias, alcalde. Y gracias también al señor ministro por la deferencia de enviarnos este escrito en esta fiesta tan singular del pueblo de Elche. Don Carlos González, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, don José Antonio Valero, vicario episcopal, don Ángel Bonavía, rector de la Basílica de Santa María, doña Raquel Tamariz, secretaria autonómica de Cultura y Deporte, don Juan de Dios Navarro, miembro de la Diputación Provincial, don Francisco Javier González, mestre de capella, señoras y señores concejalas y concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, queridos compañeros del Patronato del Misteri de Elche, señoras, señores, amigas y amigos, buenos días. Agradecer vuestra asistencia a este acto virtual en el que se celebra la 19ª Declaración del Misteri de Elche como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En primer lugar, como no podría ser de otra forma, un recuerdo emocionado a las víctimas del COVID-19 y el deseo de una rápida recuperación a los hospitalizados por este virus. Y expresar el reconocimiento eterno a los equipos sanitarios y a aquellos que dedican todo su esfuerzo a la solución de esta pandemia. En el año 2000 tuve la suerte de estar en París junto a varios amigos y amigas, todos pertenecientes a la familia del Misteri, presentando en la UNESCO nuestra fiesta de Elche, en la que la capella tuvo una actuación memorable y por ello aprovecho la ocasión para felicitar a todos sus componentes que se lo merecen siempre. Al año siguiente, el 18 de mayo del 2001, una reducida comisión del patronato, presidida por don Joaquín Serrano, pudo realizar este reconocimiento que hoy celebramos y que se debe, en gran parte, al entusiasmo y trabajo desarrollado por un gran equipo que lideraron don Joaquín Serrano y el alcalde don Diego Macedo. Hecho histórico que supuso el espaldarazo definitivo al Misteri de Elche y enriquecer la cultura de la Comunidad Valenciana. Señalar también la influencia que tiene este drama sacrolírico en el aspecto religioso, social y económico, y lo que significa para los ilicitanos e ilicitanas que se sienten muy orgullosos de su querido Misteri. Por todo ello, puedo decir, visca la Mare de Déu, visca el Misteri y visca el Elche. El volteo de las campanas de las iglesias de Elche, especialmente la Basílica de Santa María, anunciarán al pueblo de Elche a las 3:30 de esta tarde, un año más, que el Misteri de Elche es Patrimonio de la Humanidad. Y a las 20 horas podremos seguir en Tele-Elche la Misa de Acción de Gracias. Muchas gracias a todos por vuestra presencia en este día memorable. Muy bien. Muchas gracias, presidente, por tus palabras, como siempre, acertadas y cargadas de un profundo afecto hacia la festa y hacia todos los que conforman la festa. A continuación, tomará la palabra el mestre de capella, Francisco Javier González. Muchas gracias, señor alcalde. Tenemos por ahí un sonido, pero continúa, por favor. Permítanme que nombre y recuerde a un cantor que todos queríamos mucho, Francisco García Linares, nuestro querido Paco. Recuerdo que después de unas representaciones por allá por el año 2002, un espectador que no era de Elche nos dio la enhorabuena por las representaciones y también nos felicitaba por el nombramiento del Patrimonio de la Humanidad, a lo que nuestro querido Paco contestó con esa voz solemne que le caracterizaba. Que sepa usted que nosotros siempre hemos sido Patrimonio de la Humanidad mucho antes de que nos lo dijera la UNESCO. Al igual que la Iglesia declaró dogma de fe a la Asunción y la Coronación de la Virgen en el año 1950, para los ilicitanos ya era dogma de fe por lo menos desde el siglo XIII. Pues el misterio es y ha llegado a ser hoy lo que es gracias a ese espíritu que nos caracteriza a los ilicitanos. Los que hemos tenido el honor de participar y formar parte de este patrimonio, sea en la labor que nos haya tocado, tramoyista, patrono, cantor, peluquero, sabemos que estamos de paso y nuestra única misión es engrandecer y cuidar este tesoro con el compromiso de hacerlo siempre lo mejor posible y de no dejar nunca de trabajar por y para que el misterio siga siendo esa joya musical que está muy por encima de nuestros intereses personales. Cantores y músicos, sabemos que dentro de muchos años quizá no se recuerden nuestro nombre, pero si en el futuro el misterio continúa siendo lo que hoy día es, o quizá, seguramente, espero, algo más importante, habremos cumplido nuestra misión. Quisiera dar la enhorabuena y felicitar a todos aquellos ilicitanos que desde hace muchos siglos han formado y los que hoy forman parte de este gran patrimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestre, por tus palabras. Tomará la palabra ahora don José Antonio Valero, vicario episcopal, a quien también quiero agradecerle que nos pueda acompañar hoy y que tenga la deferencia de dirigirnos unas palabras. Apreciado José Antonio, cuando quieras. José Antonio. ¿Sabemos qué pasa? ¿Está? Esperando. De acuerdo. A ver. Señor vicario. Okay. Me comentan don Ángel y José Antonio que se les ha ido la luz y están reconectando otra vez. Vale, muy bien. ¿Te dicen si la incidencia saben si va a ser duradera o corta, Ana? Pues estaban volviendo a conectar, pero vamos, no me puedo decir más. Si a la señora secretaria autonómica no le importa, podríamos alterar el orden de las intervenciones. Raquel, ¿te parece bien? Y salimos del paso de esta pequeña incidencia. No te veo. Bueno, estamos emitiendo en directo, ¿eh? El alcalde, bueno, y Raquel, la declaración. Secretaria Autonómica. Se brindis virtual por la 19 aniversario de la declaración del misteri como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Lejos. A ver. Y vamos a ver si tienen mejor conexión y podemos seguir ofreciendo este. Buen día, Raquel. Este brindis virtual. Además, también lo podéis estar viendo por Teleelch. Lo estamos dando en directo también a través de la televisión de Teleelch. Al asumir esta circunstancia sobrevenida, te ruego que por favor, nos dirijas unas palabras. No. Em sembla, a més, perfecte estar aquí avui amb vosaltres, com no podria ser d'una altra manera. Alcalde, president del patronat, vicari, que no en sent, però en sentirà bé si no res, mestre de capella, membre del patronat, bona gent d'ells. En primer lloc, jo voldria traslladar-vos un munt d'ànim a totes les famílies il·licitanes que han patit la letalitat de la Covid-19 I també vull traslladar un munt d'agraïment a totes les persones, als hospitals, al camp, al supermercat, ens estan cuidant i proveint de tot allò que necessitem. Aquesta pandèmia ha sigut un cop molt dur per a totes i bona mostra d'això és la situació de les representacions d'agost del Misteri, que si no vaig equivocada, s'havien suspès ben poques vegades en 500 anys d'història que té la vostra festa. I no ens falà, que diríeu per ells. Però hem de seguir avant i hem de reinventar-nos, encara que siga telemàticament. Per això vull saludar-vos a tots els que feu possible el Misteri, patronat, cor, ajuntament, i felicitar-vos perquè, com dieu ara abans, encara que som patrimoni des de fa molt de temps, i estic d'acord amb el president, fa 19 anys que aconseguirem convertir el tresor valencià en patrimoni mundial. Són poques ciutats valencianes han estat reconegudes per la UNESCO amb un patrimoni mundial i vosaltres en teniu dos, el Misteri i el Palmeral. Un senyal inequívoc de la grandesa d'ells i de la vostra capacitat d'organitzar-vos i coordinar esforços per bé de la ciutat. Enhorabona. Esperem que més prompte que tard tornarem a la normalitat, però no hem d'alçar la guàrdia, cal ser prudent i extremar les mesures de seguretat. Cuideu-vos i cuidem de la gent major. Si tots posem de la nostra part, podrem celebrar les representacions extraordinàries de la festa que feu a novembre. I si és així, seré la primera en apuntar. Guardeu-me cadira. Moltes gràcies. Gracias, secretaria autonómica. Muchas gracias, Raquel. Estábamos escuchando, creo que el vicario ha recuperado la conexión. Señor vicario. Sí, buenos días. Hola. Son las cosas del directo. Las cosas, se nos ha caído la tensión eléctrica. Y, ¿se oye? Se oye. Sí, se te oye, se os oye perfectamente. Un placer saludaros. Hemos alterado el orden, le hemos dado paso primero a la Secretaría Autonómica para esperaros y, apreciado José Antonio, tenéis vosotros la palabra. Muy bien, querido alcalde. Presidente, un saludo también Secretaría Autonómica y todos los demás que estáis allí. Es un día grande, grande sin duda para todos nosotros. Y me uno a ese comentario que decía Javier, que hasta ahí hemos llegado con luz para poder escucharle. Y escuchar sobre todo decir que el patrimonio ya era de toda la humanidad antes de la declaración de la UNESCO, ¿no? En primer lugar, yo quiero tener un recuerdo, como no, y una oración también por todos los fallecidos durante este confinamiento y que ni siquiera han podido tener pues una despedida, quizá como ellos hubieran querido y como la familia también habrían deseado. Quiero transmitirles desde aquí también nuestra cercanía y nuestra oración a toda su familia y, desde luego, para que el Señor les haya cogido, él y la Virgen les hayan parado, pues bajo su manto, donde queremos estar todos el día que el Señor nos llame. Y, en segundo lugar, también, como no, transmitir un saludo de nuestro obispo, cercano a nosotros, como siempre, en muchísimas ocasiones nos ha manifestado sobradamente el cariño y el amor que tienen por todos los ilicitanos y tantas visitas y don Augusto que sabemos que viene a estar con nosotros siempre que tiene ocasión. Evidentemente, pues le invité a que se uniera a nosotros, pero dada la circunstancia del atrasamiento este de la fase, de pasar de la fase 0 a la fase 1, pues se ha acumulado su agenda y hoy y mañana la tiene desde luego a tope. Él me saluda y en ese saludo transmite a todos los ilicitanos esa cercanía y sobre todo valorando, como no, tanto trabajo que lleva no solamente el representar año tras año este drama tan especial que para nosotros es pues nuestra seña de identidad, sino que también valora, sin duda alguna, el trabajo hecho cariño, hecho entrega, hecho fe, que no es otra cosa el Misteri, sino justamente eso, una devoción del pueblo de Elche manifestada a lo largo de los siglos y que se ha convertido en nuestro máximo signo de identidad, sin duda alguna. Hoy hablamos de historia, hablamos de cultura, sin duda alguna que hablamos también de manifestación teatral, artística, musical. todo lo que queramos, pero sin duda alguna el pueblo cristiano de Elche ha sabido mantener y mantiene, y seguro que haremos todo lo posible para que siga manteniéndose así, un amor y una devoción a la Mare Déu, a la Virgen, como ella se merece y como el pueblo de Elche sabemos expresar. Y quiero compartir, para no hacerme más largo, quiero compartir este tiempo con Ángel, nuestro querido arcipreste de la Basílica de Santa María, para que él también nos salude a todos. Ángel. Pues efectivamente, un saludo afectuoso para todos. Cuídense a todos, señor alcalde. Gracias. Y que sea un día muy especial hoy, como siempre lo es, para todos los ilicitanos. En verdad, es un hecho histórico, antes incluso, como hemos escuchado también. Yo voy a decir dos cositas que he dicho esta mañana en misa. Misterio, además de todo esto, es fe, es devoción, es catequesis, es manifestación de la identidad de un pueblo, es el alma de Elche. Cuando hablamos de alma, hablamos de espíritu, hablamos de Dios. Claro que, por supuesto, es muchas cosas, es misterio, es arte, es música, es cultura, pero también mucho más, porque el misterio encarna y expresa el espíritu creyente del pueblo de Elche, mantenido a través de los siglos. Es la catequesis bellamente expresada de la asunción de la Virgen al cielo en cuerpo y alma y la coronación de María, el triunfo de María. Esto, hoy queremos hacer hincapié en esto, en lo esencial, la asunción, la coronación de la Madre de Dios. Pues lo dicho, un saludo para todos, que sea un buen día y que lo pasemos muy bien. Muchas gracias, querido vicario, querido arcipreste, por vuestra presencia, por vuestras palabras. Y por último, para finalizar, tomo la palabra para agradeceros a todos vuestras emocionantes palabras y vuestras valiosas reflexiones, que suscribo todas ellas sobre el misteri y sobre su condición ahora, no solo de tesoro cultural de nuestra ciudad, sino también de patrimonio de la humanidad. Mi recuerdo, como habéis hecho vosotros, a todas las personas que han sufrido de una o de otra forma las consecuencias de la epidemia, y nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra solidaridad hacia todos ellos y ellas. Ni que decir tiene que me gustaría poder estar junto a todos vosotros en la Casa de la Festa, en ese acto sencillo que hacemos todos los años y que nos sirve para recordar de una forma afectuosa e informal anécdotas, vivencias y sobre todo para expresar nuestra alegría al rememorar cómo fue aquel 18 de mayo del año 2001, tan importante para nuestra ciudad y tan importante para esta seña de identidad que es la festa, que es el misteri. La epidemia, el COVID-19, ha puesto distancia física, pero no nos puede separar ni nos puede impedir que mostremos nuestros afectos. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Por eso entendíamos que era importante que nos reuniéramos tan solo unos minutos para recordar el valor que tiene, el valor que ha tenido y tiene la Declaración de Patrimonio de la Humanidad para el misteri y también para la propia ciudad. Más en un año que va a pasar a la historia, como habéis señalado, porque agosto sin misteri no será el agosto de emociones que cada año vivimos los ilicitanos. A mi modo de ver, esta conmemoración, sobre todo, es un acto para exaltar lo que el misteri significa para Elche y para expresar también gratitud y reconocimiento. Por eso, hoy, en mis palabras, quiero expresar mi gratitud y reconocimiento como alcalde a toda la familia del misteri, a cada una de las personas, de las 300 personas que con su esfuerzo, con su dedicación y sobre todo con su amor por la festa hacen posible que cada año se represente este tesoro que es nuestra seña de identidad por excelencia. Por lo tanto, gratitud y agradecimiento a la familia del misteri, pero sobre todo también a las familias del misteri, a tantas generaciones de ilicitanos que durante siglos han hecho posible que la festa haya recorrido la historia y todas sus adversidades desde la Edad Media hasta la actualidad. Y también, no solo agradecimiento a las familias del Misteri, a los protagonistas de del Misteri, sino también a dos personas con nombre propio. Antes los citaba el presidente ejecutivo, Paco Borja, a dos personas que fueron protagonistas destacados de este éxito colectivo que supuso la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Misteri, a Joaquín Serrano, presidente de la Junta Rectora en aquel momento, y también a quien en aquel momento era alcalde de la ciudad, Diego Maciá. Ambos cumplieron un papel determinante encabezando el equipo de trabajo que logró que el jurado internacional de la UNESCO, reunido en París, reconociera el valor universal que indiscutiblemente tenía el Misteri. Y ambos merecen que recordemos que los grandes acontecimientos como aquel se apoyan en equipos y se apoyan en personas clave, como sin duda alguna ellos lo fueron. Gracias, Joaquín. Gracias, Diego, por el trabajo que hicisteis, por la ciudad y por la festa. Y por último, quiero finalizar enfatizando la fortaleza del Misteri, una fortaleza que radica en su profunda vinculación con el pueblo de Elche, con los sentimientos y con la identidad colectiva de los ilicitanos, y reafirmando mi compromiso como alcalde, nuestro compromiso como corporación municipal de velar por la festa. Un compromiso que, como siempre decimos, hunde sus raíces en el acuerdo de 11 de marzo de 1609, según el cual el Consell de la Vila tomó a su cargo la celebración de la festa para que no desapareciese. Reafirmamos este compromiso que, en definitiva, es el compromiso del pueblo de Elche. Presidente, patronos, amigos y amigas, sintámonos hoy, todos y todas, orgullosos de trabajar por el Misteri y, sobre todo, sintámonos orgullosos de ser ilicitanos. Gracias a todos y ojalá pronto podamos vernos disfrutando de nuevo de la festa de nuestro Misteri. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba esa conmemoración virtual con motivo de, bueno, pues que hoy se cumplen 19 años de la declaración del Misteri de Elche como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Esa conmemoración virtual que, bueno, acabamos de escuchar íntegra y que también la podéis terminar de seguir a través de la televisión de Tele-Elche. Aquí seguimos, retomamos de nuevo las riendas del programa, de este programa llamado Entre Amigos Música, comentarios, efemérides y alguna que otra cosita más todavía nos queda por delante. Fun. Yes, we've had our ups and downs, been down that rocky road, but here we are still around. We thought about someone else, but neither one took the bait. We thought about breaking up, but now we know it's much too. Seriously, and we've had our ins and outs.

El cometa Halley roza la atmósfera terrestre. El cometa Halley orbita alrededor del Sol cada 75 años en promedio. Su órbita fue calculada por primera vez por el astrónomo Edmund Halley en 1705. Se le observó con anterioridad en Europa en el año 1456 y se sabe que fue visto por primera vez en el año 239 a.C. Bueno, pues la última vez que pasó por aquí fue en 1986 y la próxima vez será en 2060. Vamos, dentro de 40 añitos, tampoco falta tanto. Bueno, vamos hasta el año 1993, porque tal día como hoy, ese año, el Papa Juan Pablo II proclama a San Juan de la Cruz patrono de los poetas de la lengua española. En 2012, Facebook debuta en la bolsa de Nueva York. Y ya sabéis que en 2001 pues fue declarado el Mystery Delch como Patrimonio de la Humanidad. Además, te cuento que hoy se celebra el Día Internacional de los Museos, una celebración un tanto peculiar hoy porque, bueno, pues hay algunos museos en algunas partes del país que sí que están abriendo de alguna manera, pero en otros lugares, como aquí, pues no. La declaración del Día Internacional de los Museos tiene su origen en la Cruzada de los Museos, campaña informativa organizada en 1951 por la UNESCO y el ICOM, Consejo Internacional de Museos, con el propósito de crear conciencia del relevante papel que corresponde a los museos en la sociedad. Cada año, desde 1977, se celebra en el mundo entero el Día Internacional de los Museos. Se organiza un fin de semana o un mes entero. En los últimos años, el Día Internacional de los Museos ha conocido su mayor afluencia, con cerca de 30.000 museos que organizaron actividades en más de 120 países de América y a Oceanía, pasando por Europa, Asia y África. Bueno, como digo, este año pues será un poquito más especial esa celebración. En 12 minutos tan solo alcanzamos la una. Todavía hay tiempo de escuchar algo más de música, también de recibir mensajes y de leerlos a la vuelta. 665896450 es nuestro número de WhatsApp. ¿Cómo celebras que hayamos pasado a la primera fase o a la fase 1? ¿Qué es lo que más ganas tienes que hacer y que esté permitido, claro? You act so different around me, 'cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Oh, oh, oh. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me, 'cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. So just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. You're the girl, you're the girl. You act so different around me. Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Oh, just hold on, I'm going home. Just hold on, I'm going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, I'm going home. Oh, oh, oh. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues por aquí nos aparece José y nos dice, hola Rosa, dice, nosotros bajamos al campo a ver a la mamá y hacernos una buena barbacoa. Bueno, pues es una buena manera de empezar la semana y de celebrar esto que ya hemos pasado a la fase 1. Dice, has tirado la de chuleta para decir el WhatsApp del programa. Es que no se os escapa una, ¿eh? Tienes razón, no sé por qué, se me había ido de la mente el número del WhatsApp del programa. Sí, he tenido que mirarlo, sí. Estás ahí, ¿eh? Que no se te escapa nada. Así me gusta, atentos al programa. Hola Rosa, buenos días. Buenos días entre amigos, nos dice Maruja. Dice, yo estoy celebrando que vuelvo al trabajo. Dice, es el primer día desde marzo. Dice, poder ver a mis nietos en persona. Tengo unas ganas locas. Bueno, pues sí, oye, muchos de vosotros, ¿verdad? Que habéis vuelto al trabajo en esta mañana de lunes, día 18, después de ya un tiempito sin ir a trabajar. Hola, dicen por aquí, el motivo de mandar este WhatsApp es porque os he enviado vía Instagram una foto y tres vídeos. Porque ayer un vecino en los aplausos sacó una magrana con una caña de pescar y resultó muy original, vaya, por si queríais utilizarlo, ya que hoy es el día conmemorativo para el Mystery Dels, ese señor. Si os es más fácil verlos o gestionarlos, os lo envío por aquí. Bueno, pues voy a consultarlo con mis compañeros y bueno, pues si están interesados, no te preocupes que se ponen en contacto contigo. Y muchísimas gracias también, por estar ahí pendientes de mandarnos imágenes. Sí, José, siempre atento. Con lupa, José. Bueno, pues estamos a 10 minutos de alcanzar la 1 de la tarde. Ya sabes que también lo que hacemos a esta hora es darte las ofertas de empleo que tenemos en este lunes. A ver si, bueno, pues encuentras ese trabajo que tanto necesitas y a ver si lo tenemos nosotros por aquí. Te podemos echar una mano dándote esa oferta de empleo. Así que toma nota, porque te cuento que taller de aparado, y cambiamos de sintonía, te cuento que taller de aparado en Elche precisa personal para el pegado de bota e invertido. En el 667 21 29 74. Hace falta aparadoras para zapato fino de señora en el 687 26 90 56. Se necesita chapista en el 633 29 74. 65 87. Fábrica de calzado precisa montador de puntas en el 652 64 07 75. Hace falta un moldeador de talones y para poner topes en el 965 43 31 67.

Bueno, pues a contar estrellas precisamente no vamos a ir, pero sí nos vamos a ir porque llegan los servicios informativos de esta casa con Marga García y Ciar, también preparadísimas para contarte todo lo que ha acontecido hasta el momento en nuestra ciudad y las próximas noticias. ¿Cómo han ido seguramente estas primeras horas de fase 1 en la ciudad? Y después Elche en Punta con Paco Gómez. También cómo va todo el tema del deporte, el Elche Club de Fútbol en nuestra ciudad. Pero antes de eso, hablando de deporte, ya te digo yo que esta tarde tienes en Tele-Elche a las 7:30, bueno, pues podemos disfrutar de las clases dirigidas por los monitores de la Unión Excursionista. El club quiere ayudar y así mantenernos activos en este, bueno, confinamiento todavía. Así que puedes elegir la clase que más te guste. Ya te digo que hoy lunes a las 7:30 tenemos una cita con Pilates. Ya sabéis, a las 7:30 la cita en Tele-Elche. Actívate y mantén el hábito de la actividad física diaria con las clases dirigidas del Club de la Unión Excursionista. Además, adaptadas a todos los públicos. A las 7:30, todo el mundo a hacer Pilates. En Tele-Elche. Mira, deporte ha debido hacer mucho la siguiente artista que se pasa por aquí para ya despedir el programa. Se llama Adele y es que ha corrido y sigue corriendo por ahí por las redes pues su nueva forma física. Tengo entendido que ha perdido como 70 kilos. Una barbaridad, eso sí, está estupenda. Que tengáis una feliz jornada todavía de lunes. Nos escuchamos mañana aquí en Entre Amigos a las 11 de la mañana. And it's bringing me out the dark.